justamente un informe que hicieron en Canal 13 sobre una escuela de Junín, que alumnos de séptimo grado hicieron dos inventos muy particulares. Y estamos en comunicación con Esteban Beato, como habíamos dicho, director de la Escuela Técnica número 2, para que nos cuente un poco, primero, cómo fue todo esto, pero antes de hablar todo eso, es, Esteban, ver si me escuchás y cómo estás. Hola, ¿qué tal? Buen día, Lautaro. Hola a todos ahí en la radio, a los oyentes, ¿cómo están? Bien, bien. Yo, mientras pensaba cómo hacer esta entrevista, me acuerdo, digamos, lo primero que me iba a decir es que yo estoy haciendo radio porque vos fuiste mi primer profesor, así que es muy especial para mí hacer esto, nada más eso, decir eso. Hace mucho que no hablamos. Muchas gracias, la verdad que para mí es un orgullo, digamos, saber que quizás parte de cómo hacer una entrevista te la enseñé en mi aula. Bueno, Esteban, primero, esto fue noticia hace un par de meses. Todavía no habíamos empezado con el programa, porque si no hubiésemos hablado en ese momento probablemente, pero me parece que está bueno mantenerla la noticia en el día, porque estos inventos que crearon, si querés contarnos un poco de qué se trata, de qué es esta aula multisensorial y el chaleco de motos, para las motos que fueron premiadas por la UNESCO, digamos, contanos un poco cómo fue esta situación. Bien, bueno, nosotros acá en la escuela, digamos, Técnica 2, tenemos la especialidad que es la Tecnicatura en Informática. Los alumnos cursan hasta séptimo año, eso quiere decir que es un año más que una escuela secundaria común, porque reciben el título de técnico. Como la especialidad tiene que ver con la parte de tecnología e informática, hoy en día, digamos, programar no solamente se programa una computadora, muchos de los dispositivos que tenemos, que por dentro tienen un sistema parecido, no son reconocidos como una computadora, pero adentro tienen un microprocesador y requiere de programación. Entonces eso es lo que le enseñamos todos los días acá a nuestros alumnos. Así que se empezó a trabajar en algunos proyectos desde la cátedra de programación, desde la parte de hardware, para trabajar con microcontroladores, y la idea era, bueno, ¿para qué podemos utilizar, digamos, los microcontroladores, la programación y toda esa cuestión? Empezaron buscando, digamos, bueno, cosas que tienen que ver con automatismo y demás, hasta que, bueno, se llegó a pensar que se podía crear un producto, un prototipo tecnológico que pudiera dar respuestas a algunas de las necesidades que teníamos en la sociedad. Entonces, una de las problemáticas que se identificó era, bueno, el problema de tránsito en Junín. Los alumnos de ese año habían tenido, digamos, una pérdida fatal, y uno de los compañeritos había fallecido en un accidente de tránsito de moto y estaban bastante motivados por esa cuestión. Así que pensaron que si quizás programar un sistema automático que permitiera, digamos, por medio de luces, anticipar las maniobras de los conductores de motos, quizás se podrían reducir los accidentes. Porque, bueno, una de las conclusiones a las que habían llegado es que por ahí los conductores de motos no utilizan, digamos, las luces de giro, porque son incómodas, porque se olvidan, o bueno, algunas motos por ahí no están en condiciones tampoco con el sistema de iluminación reglamentario. Entonces, la idea era armar una especie de dispositivo que se pueda montar en una prenda, un chaleco, que de hecho, digamos, un chaleco reglamentario acá en la provincia de Buenos Aires, todos los conductores de motos deberían tenerlo. Y bueno, y trabajaron en esa cuestión, ¿no? Incorporaron algunos sensores electrónicos, la programación, un microcontrolador, unas luces de LED que tienen alto brillo y bajo costo y bajo consumo, y armaron el prototipo. Eso, digamos, se presentó en diferentes concursos, en diferentes convocatorias, y bueno, fue avanzando, ¿no? El proyecto todavía no está concreto, o sea, no está implementado, está en etapa de prototipo y de prueba. Claro, por otro lado, y un año antes... Eso para antes de pasar a eso... respecto del chaleco, porque yo vi un poco las imágenes y me había quedado un poco la duda de eso. ¿Eso reacciona justamente a los movimientos del cuerpo? Exactamente, sí, tiene un sensor, un dispositivo electrónico que se llama giróscopo, que es como una especie de giróscopo electrónico, para que se den una idea más o menos. Todos los dispositivos celulares, tablets, tienen montado uno muy pequeñito adentro. Ustedes vieron que cuando se gira la tablet o se gira el celular, automáticamente se gira la pantalla. Claro, sí, como sí, la sí. Cámara y toda esa cosa. Bueno, los de las tablets y los celulares son de 2D, o sea, dos dimensiones, miden dos ejes, X e Y. Nosotros utilizamos, los chicos utilizan uno de tres ejes, o sea, mide en profundidad, en tres dimensiones, eje X, Y y Z. Y con los datos que ese dispositivo que está montado, digamos, a la altura más o menos de lo que sería la etiqueta del chaleco en la espalda, bueno, una remera que lleva una etiqueta atrás, sí. Con ese sector está ubicado el giróscopo, cuando el conductor se mueve, bueno, eso, esa información el aparato recoge, lo manda al microcontrolador y a través de un programa de computación se analizan esos datos. Entonces se determina si la inmigración fue hacia la izquierda, determina encender las luces de giro de la izquierda que están sobre el chaleco, o a la derecha. Sí, sí, sí. Como esto también tiene un acelerómetro, permite medir la aceleración de un determinado cuerpo, ustedes saben que cuando se detiene un objeto que está en movimiento, ese proceso se llama momento de inercia. Esto es física pura, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que no solo tuvieron que aplicar contenidos de programación o de hardware o software, sino matemática para poder hacer muchas fórmulas, cuentas. Sí, física newtoniana. Claro, esto, ¿no? Principio de inercia, que hace que, por ejemplo, el cuerpo, cuando el conductor de avión, cuando frenamos, el vehículo se detiene y el cuerpo todavía sigue avanzando un poco más, ¿no? Entonces, el aparato detecta esta desaceleración y entonces enciende en el medio una luz que podría ser considerada una luz de stop. La luz de freno, claro. Mirá, la verdad. Exacto, sí. Interesantísimo y una cuestión hiperútil, porque digamos, es ponerte un chaleco y ahí ya se puede prever. Yo, como conductor, pienso que siempre es eso, digamos, la cuestión de prever los movimientos del otro, del que está adelante, es justamente lo más importante en el momento de la conducción, digamos, si vos tenés este claro, tipo de señalizaciones. Avisar que te tenés de golpe, avisar que girás, bueno, ya es un principio bastante importante para poder prever que el conductor que venga por detrás sepa que, bueno, de golpe se detuvo. En este caso, digamos, las luces de LED tienen un alto impacto visual, tienen mucho brillo, y además consume poco, lo que haría, digamos, que las baterías que alimenten este sistema sean bastante pequeñas, livianas, de bajo costo, y que se puedan cargar en cualquier cargador en casa. Y te hago, digamos, para cerrar ahí, las luces estas de LED que vos decís, digo, para el que no lo ve, son las que se usan en los semáforos, que se usan quizás en los mismos autos. Exacto, son parecidas. Sí, vieron que los semáforos de LED brillan mucho más que los que tienen lamparita común. Claro. Y una superficie, los LED son hoy muy pequeñitos, unas tiras muy pequeñas que van cosidas sobre el chaleco. Y bueno, casi no tiene peso significativo. Bueno, y el otro invento, ¿no? Que surge de estos alumnos es esta aula multisensorial. Claro, el aula multisensorial es un proyecto que ya está mucho más maduro. Es un proyecto que ya no es proyecto, sino ya es implementación. Empezaron trabajando también así con esto, la idea, que es que, en principio aclaremos qué es un aula multisensorial. Aula multisensorial, digamos, un espacio, un aula, que tiene distintos dispositivos electrónicos y eléctricos que generan estimulaciones visuales, auditivas, sonoras, táctiles, y alguna especie de interacción. Los utilizan los maestros de educación especial, en las escuelas de educación especial, con niños con discapacidad. Entonces, en Junín tenemos la escuela 502, una escuela que atiende múltiples discapacidades, a motrices, visuales, auditivas, intelectuales, y entonces es un elemento con el cual los profesores, maestros de educación especial, pueden trabajar y estimular a estos niños con discapacidad para poder, enseñarle algunos contenidos, enseñarle algunas necesidades. Entonces, la cuestión, digamos, es, la escuela 502 de Junín no tenía un aula multisensorial. Desde acá de la escuela empezaron a pensar, profesores y alumnos empezamos a pensar, en aquel momento yo también era profesor, hoy me toca el rol de acompañar a los docentes como director, pero en aquel momento empezamos a trabajar, ¿cómo podíamos nosotros, por medio de la computadora y un programa de computación, manejar todos estos dispositivos y facilitarle la tarea a los profesores de educación especial? Así se empezó a desarrollar, digamos, un prototipo, pasó, el proyecto llevó 5 años, donde diferentes alumnos fueron participando, y luego los alumnos obviamente egresaban y venía el año siguiente, y bueno, armamos una maqueta, después armamos un prototipo, y finalmente en el 2014, diciembre de 2014, consiguió financiamiento a través de un legislador que dio el dinero a la Escuela de Educación Especial para comprar los elementos e instalarlo. Hoy está funcionando, durante el ciclo lectivo del año pasado se puso a prueba, y hoy está funcionando como un elemento más en la Escuela de Educación Especial. O sea, tiene un programa que permite, digamos, por ejemplo, tiene una especie de almohadones muy grandes que funcionan como si fueran teclas de una computadora, que son sensibles con sensores. Entonces, los chiquititos, al presionar esos almohadones, interactúan con un sistema de computación que permite, digamos, emitir una imagen, emitir un sonido, emitir una canción. Todo esto, digamos, previamente la docente de educación especial lo programa, dependiendo de la discapacidad que tenga, digamos, el alumno, o también dependiendo de qué sentido quiere estimular. Por ejemplo, estuvimos viendo que trabajan chicos con dificultades visuales, el tema de los colores, o con dificultades auditivas, por ejemplo, el tema de los sonidos, ¿no? Entonces, se programa una secuencia didáctica y el profesor de educación especial va con los alumnos y trabaja con este elemento. Te iba a preguntar respecto de esto dos cosas puntuales, digamos. Primero, una es si hay en algún lugar, más allá de que uno se puede acercar, supongo, a la escuela y verla, si hay imágenes, y que me imagino que seguramente en internet en algún lado va a haber, pero eso por un lado, y por otro es si conocen ustedes, digamos, en el proceso, seguramente también uno cuando hace este tipo de creaciones, hay experiencias previas, si se basaron en algunas experiencias en otro lado, o fue, digamos, sí, fue un debate así propio, digamos. No, en realidad, digamos, esto surge, la idea de hacer esto surge, una vuelta estábamos exponiendo en una feria de ciencia, y al lado nuestro había unas maestras de educación especial mostrando un proyecto de feria de ciencia, nosotros llevamos otro proyecto en esa feria de ciencia, mostrábamos otra cosa, y ahí nos contó que podíamos llegar a crear esto. Así que inmediatamente empezamos a investigar, en Junín hay una instalada en el IGA, en el hospital interzonal, que utilizan, ¿no?, para estimulación temprana. Ese equipo que está montado ahí es un equipo bastante viejo, digamos, pero lo armó una empresa de ingeniería a medida, costó muchísimo dinero, y bueno, para las diferencias, digamos, en las cuales nosotros, bueno, fuimos, vimos cómo trabajaba eso, cómo funcionaba, y luego, por supuesto, empezamos a investigar. En Argentina eso no se consigue, no es algo que se consiga en el mercado. Por supuesto, en otros lugares del mundo sí. En el momento que nosotros estábamos desarrollando había serias dificultades con los dispositivos electrónicos para importar, porque salían muy caros y porque la importación estaba cerrada. Entonces, digamos, el valor agregado que tiene todo este proyecto es que acá los alumnos de escuela trabajaron con elementos reciclados. Por ejemplo, la computadora que lo maneja es una netbook de Conectar Igualdad que estaba obsoleta porque se había roto la pantalla, entonces sacaron la pantalla, usaron el procesador de esa máquina, y varios elementos, por ejemplo, esas fuentes de PC vieja, o sea, que eso hizo que bajara el costo y que fueran elementos que se consiguen hoy acá en la escuela. Por ejemplo, muchas empresas traen a la escuela y donan computadoras, elementos que no usan, y acá las reciclamos. Mira, tío, como computadoras las armamos, y si no, pues las armamos piezas para poder sacar repuestos. Claro, te iba a decir eso, digo, por un lado, de que se puede invitar, muchas veces la gente no sabe qué hacer con sus netbooks rotas y sus PC, es una manera de encontrarle una utilidad realmente interesante, es acercarla a las escuelas técnicas, que seguramente la pueden reciclar y darle alguna... Por ejemplo, en este momento los alumnos están trabajando en un prototipo de un chaleco para una persona ciega. El chaleco tiene distintos sensores de proximidad, sensores de ultrasonido, como un sistema parecido a los del estacionamiento del auto, sí. Y genera una vibración en distintos lugares del chaleco para avisar a la persona que está cerca de una pared, de un poste, y dependiendo de la vibración, digamos, se mide la distancia, ¿no? Si está mucho más cerca, vibra mucho más intenso, si no, vibra con más suave. Para que te des una idea, el sistema este de vibración lo están armando con los vibradores que están en los teléfonos celulares viejos. Así que, ya que lo dijiste, está bueno que por ahí los oyentes, si tuvieran, nosotros estamos necesitando en este momento celulares viejos, no importa que sean viejísimos y que no funcionen, porque lo que necesitamos es sacar esas piezas, esos vibradores, que se consiguen en el mercado, pero la idea es poder usar elementos reciclados. Estoy casi seguro que en cada casa hay más de un teléfono celular que lo tienen tirado para jugar o guardar, seguro, porque no lo usan, entonces a nosotros en la escuela nos serviría. Mira, Esteban, también, digamos, algo que quería charlar con vos y que en realidad viene surgiendo en todo esto que decís, digamos, es ver el rol que tiene la tecnología hoy en día respecto de facilitar ciertas cuestiones a la vida de las personas, ¿no? Y nosotros ayer estuvimos hablando con Matías Otey, que es el tío de Joaquín, que tiene un problema, que tuvo un accidente y hoy lo único que puede hacer es mover los ojos, digamos, y están buscando un software, digamos, lo van a comprar, creo que lo importan de Suiza o no sé bien cómo es, que lo que hace es controlar el mouse a través de la vista y etcétera. Digo, el rol, a ver, este nene hace 2 años que tuvo este accidente y que no se puede comunicar de ninguna manera, y que eso le permitiría no solo aprender, porque obviamente ya poder acceder a interactuar de alguna manera te permite mejorar la calidad de la vida, sino, bueno, jugar un montón de situaciones. Digo, el rol de la tecnología en este sentido es como clave, digo, ¿no? Se va viendo que en estos últimos años podemos empezar a acceder a ciertas cuestiones que le facilitan la vida a la gente, ¿no? Digo, un poco sí, es... Sí, no solo facilitar, en este caso, en el ejemplo concreto que vos mencionás, dotarlo de cierta autonomía, o sea, que la persona, digamos, pueda decidir si escuchar música o no, si jugar o no, o acceder a un dispositivo. Vos mismo lo dijiste, el desarrollo este, digamos, es un software que es importado, cuesta muchísimo, sale muchísimo dinero, y sí, la verdad que sí, la tecnología en este caso es fundamental. Y bueno, para este caso particularmente nos hemos estado reuniendo los profesores acá de la escuela y estamos charlando a ver si hay alguna posibilidad de que podamos encarar algún proyecto nuestro propio, para pensando, ¿no?, y motivados en este caso particular de Joaquín, a ver si podemos, digamos, crear algo que no va a ser fácil, no va a ser sencillo, es un gran desafío, pero algo de industria nacional, con software libre, algo que sea casero, con elementos reciclados, que sea accesible, ¿no?, que es mucho más económico de poder hacerse. Esteban, te quería preguntar para cerrar, vos estuviste en algún momento trabajando en todo el tema de las notebooks, de Conectar Igualdad, digamos, y también, digamos, relacionado justamente a esto de que la tecnología realmente no es un capricho ni que tenga que estar en las escuelas ni nada, sino que permiten crecer, además, y que además los chicos usaban las netbooks, las usan como herramienta laboral y no para jugar al Pro Evolution Soccer. Digo, ¿cuál es la actualidad del programa Conectar Igualdad, si nos puedes contar algo? O digamos, si bien estoy alejado, no estoy trabajando internamente en el programa Conectar Igualdad, como director, digamos, tengo noticia de que el programa continúa. Este año, digamos, nos pidieron a todos los directores de las escuelas que cargáramos la matrícula de los alumnos que ingresaron en primer año, eso hicimos, se hizo el cierre a aproximadamente unos 20 días, y en este momento estamos a la espera de que manden los nuevos equipos. Y por lo pronto, el año pasado, llegaron equipos para cada uno de los alumnos y los docentes nuevos de la escuela, equipos un poco más actualizados, con mejor hardware, por lo tanto, digamos, el programa sigue. A nivel, digamos, recurso tecnológico, ¿no? Recurso técnico. Y a nivel recurso humano, tengo entendido que el programa se sostiene, que hay, digamos, un referente regional, un referente distrital, digamos, que hace el acompañamiento a las escuelas. Por eso es nuestro que, hacer la escuela técnica, tenemos designado, digamos, un administrador de red, está financiado, esta persona se la contrató en febrero, como todos los años, a través de un financiamiento del ministerio, y está hasta diciembre, o sea que el programa continúa. Y sí, como vos dijiste, por supuesto que es una evaluación y falta mucho, ¿no?, por aprender, por trabajar y por descubrir. Pero en nuestra escuela, digamos, no voy a decir que no jueguen al counter o al soccer en algunos momentos, pero se usa y la verdad que, digamos, yo festejo que esté vigente, festejo el acercamiento a la tecnología, porque es la única forma, digamos, de poder darle en algunos casos a algunas familias, a algunos chicos, la posibilidad de tener acceso a computadoras que en otros momentos, otros lugares o de sus casas no lo podrían tener. Sí, digo, respecto de lo de los juegos, yo lo digo un poco irónicamente, pero a mí tampoco me parece mal que jueguen, digamos, porque en realidad lo que también pasa justamente de otra manera es que el que tiene acceso a una computadora en su casa va a jugar, obviamente, y que está perfecto, digamos, si vamos a decir que los chicos no pueden jugar, no sé en qué mundo estamos, digo, y no, justamente seguro. los que no tienen acceso a computadora y acceden gracias al Conectar Igualdad, ¿qué le vas a decir? Que no juegue, digamos, eso me parece hipócrita, seguro, digamos, ¿no? Seguro, y esto es como todo, digamos, a ver, siempre digo, el recurso está, algunos docentes lo usan, otros no, algunos muchos, otros pocos, la digamos es que la oportunidad está. Yo calculo que de 2010 que empezó el programa Conectar hasta ahora hay un avance. Hay, por supuesto, hay indicadores, hay que hacer un estudio bien serio, ¿no? Una evaluación y demás, qué cosas funcionan, qué cosas no, pero muchas de las cosas funcionan y bueno, acá tenemos resultados, a los alumnos programando, a los alumnos trabajando con los equipos, los equipos ofreciéndole, o sea, esto mismo, por ejemplo, Conectar Igualdad va a las escuelas de educación, alumnos de las escuelas de educación especial también reciben. He estado con algunos centros de educación especial conversando que hay alumnos que, por ejemplo, no están alfabetizados, sin embargo, con la computadora pueden escribir, pueden comunicarse, pueden escuchar música, pueden jugar, estas cosas que, como decíamos siempre, para una persona con discapacidad, dotarlo de la posibilidad de decidir si escucha un tema musical o no, qué tipo de tema, cuándo y en qué momento, es darle también la posibilidad de la accesibilidad, ¿no? Claro, y lo último que te pregunto, Esteban, así ya te libero, es esto. ¿Hay alguna formación particular para los docentes respecto de la tecnología, por ejemplo, lo de Conectar Igualdad, o es tiene que ver con una iniciativa del docente de formarse y de buscar esta herramienta? ¿Hay algo institucional? O... Sí, disponible hay. Hay muchas líneas de capacitación, digamos, de las cuales la gran mayoría en este momento son fuera de servicio. Esto quiere decir que el docente puede elegir voluntariamente y tiene que ir a la zona de trabajo. Pero, por ejemplo, en el CIE, que es donde yo dicto cursos como capacitador de tecnología, hay, son gratuitos, otorgan puntaje, tiene pocos encuentros, es práctico, es actualizado, y hay otras ofertas, ¿no?, del Ministerio de Educación de la Nación y, bueno, distintos programas nacionales. Pero capacitación hay, o sea, hay muchísima. A veces sí, como decís vos, depende de la voluntad del docente de poder ir y hacerlo. Claro. Muy pocas, algunas, son en servicio, esto quiere decir que el docente tiene que venir a cumplir horario y en ese horario, en lugar de dar clases o hacer otra actividad, se lo capacita. Pero la realidad, digamos, es que oferta de capacitación hay, no solamente del área de tecnología, sino también desde el área disciplinar, esto quiere decir de matemática, de biología, de práctica de lenguaje, orientados hacia el uso de esa disciplina con la tecnología. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por ponernos al día en esta cuestión, que hay mucha confusión con lo respecto al Conectar Igualdad, así que primero esta información es importante y después, como recalcar, el trabajo de los alumnos de séptimo de la Escuela Técnica y que esperemos seguir recibiendo noticias de que hay este tipo de creaciones tan creativas y además funcionales, ¿no? Porque no es solamente hacer lucecitas de colores, sino justamente responder a una funcionalidad. Así que, bueno, nada, eso, mandarte un abrazo grande y esperemos volver a hablar por otras noticias respecto a de estos temas. Buenísimo, bueno, gracias a ustedes, gracias a vos, Lautaro, a Guillermo, que está en la consola, está ahí operando, seguramente todo el equipo que está ahí en la radio. Y por supuesto a los oyentes que todos los días escuchan la propuesta de FM Belgrano. Bueno, dale un abrazo grande, Esteban. Hasta luego, suerte.